quizá toma un desliz. El hombre ya pasó su raya y su aura está de gris. Yow, cortando su propia raíz, tropezando con su misma piedra pa' otra cicatriz. Y aunque mi ser se exponga con rap o con milonga, nunca vamos a parar de dar light up a la sombra. Este flow es mi oración con el reflejo más latente, que siempre el corazón llega más lejos que la mente. No van a derrocar mi libertad, mi libertad. Somos el ciclo entre cielo y el mar. La esencia que aquí prevalecerá, prevalecerá. Somos la raza que se quedará. Ellos solo quieren matar mi felicidad. Callar, bueno,